Aquí me pongo a cantar esta cumbia callejera. No es para que baile cualquiera, es para el que sabe bailar. Cuando empiecen a escuchar se formará una avalancha y las chichis en la cancha asegurarán el aguante para el lindo del cantante de este grupo, Pala Ancha. ¡Altas cumbias, Don Zoilo! Que le canto a los muchachos que por ser pobres hoy se encuentran encerrados. Hoy que estoy libre yo les mando un gran abrazo para que sepan que jamás los he olvidado. Cumplí la pena que me dieron de jugado. Juro que extraño todos esos buenos ratos que estando entre reja he pasado junto a ustedes. ¿Dónde hoy están? ¿Dónde hoy están? Yo me quiero rescatar, no me van a atrapar.